12 del mediodía, 15 minutos, Chris de Bar con la canción Missing You, que da paso a Rafa Martínez con un invitado que tenemos ya en el estudio. Así es que le damos los buenos días. Buenos días de nuevo. Así es, Maribel, muchísimas gracias. Buenos días de nuevo. Las 12 y 15 minutos del mediodía. Efectivamente, estamos con nuestro siguiente invitado porque, como hemos avanzado a lo largo de nuestro programa día a día, pues mañana se va a celebrar un concierto y el próximo sábado una cena benéfica. Para la lucha contra el cáncer. El Hard Rock Café de Ibiza pues ha organizado lo que se llama el Pinktober, ¿no?, con una serie de conciertos y esta cena benéfica para la ayuda contra la Asociación contra el Cáncer de Ibiza y Formentera. Está con nosotros Uriel Santiago, que es el director de Hard Rock Ibiza. Buenos días, Uriel. Buenos días. Pues nos vas a hablar un poquito en qué va a consistir este concierto de mañana, que estamos seguros que va a ser espectacular, y la cena del próximo sábado. Pero en principio queremos saber qué es exactamente el Pinktober. Pues bien, Pinktober en realidad es una campaña que Hard Rock Café Internacional lleva a cabo en todas las sus unidades alrededor del mundo. Y una vez que estamos aquí en Ibiza, no podría ser diferente. Pinktober. Realmente, o sea, el nombre ya dice todo, o sea... El Octubre Rosa, ¿no? Exactamente, exactamente. Y como bien has dicho tú, mañana tenemos el gran evento y además ese evento es muy especial porque será nuestro primer concierto in situ. Uh-huh. En el Hard Rock. Exactamente. Pero que en realidad hemos empezado la nuestra campaña hace ya más o menos un mes. Uh-huh. No sé si... Como sabéis, el pasado mes hemos hecho nuestro concierto de gran fiesta de inauguración con la presencia de Dove Macaco. En ese momento, ellos firmaron una guitarra de color rosa. Uh-huh. Que se sortea, por cierto, el próximo día 30, ¿no? Exactamente. Entonces, uh-huh, esa guitarra que estamos haciendo, la primera acción es vender los tickets para el sorteo de esa guitarra. 2 euros como una donación mínima, que los tickets se pueden adquirir en nuestro local, en Bar de Rey. Otro esfuerzo también que estamos haciendo, estamos vendiendo una camiseta también que la compañía hace exclusivamente para esa causa y que parte también de recaudación de las ventas también va para un mismo bote. Después tenemos el concierto mañana, aunque es un concierto gratuito, pero que igualmente esperamos poder vender más tickets de rifa ahí. Y también el público podrá hacer la aportación que quiera. Porque todo ese esfuerzo que estamos haciendo es para ayudar, en el caso, una asociación que nosotros, o sea, cada café en su ciudad elige, pues mira, voy a reunir esfuerzos para ayudar a una fundación, una asociación. En nuestro caso, hemos elegido la ASC, la Asociación Española contra el Cáncer. En este caso, el cáncer de mama, ¿no? Exacto, por eso el Octubre Rosa. Exacto. Mm-hmm. Para Ibiza y Formentera. Así que es una satisfacción muy grande poder trabajar en pro de nuestra comunidad, ya que todo ese esfuerzo se quedará aquí, o sea, toda la aportación del pueblo de Ibiza, pues mira, se quedará para el pueblo de Ibiza. Estupendo, pues mañana jueves hay un concierto en el Jarro Café a partir de las 8 de la tarde, ¿no?, con una actuación muy interesante. ¿Cómo habéis elegido a las bandas vosotros? Bueno, son 3 bandas locales. Hemos elegido un trío de bandas bastante interesante porque hay, por ejemplo, la Uncle Sal, que ya es una banda bastante conocida en la isla, igual que la Jetlag, y tenemos la participación de una banda de jóvenes, nuevos talentos de aquí de la isla, que es el Ypsilon. Y yo creo que va a ser bastante interesante tener ese mix de artistas que también... estão de forma voluntária participando do evento, também dando aún mais força a essa causa. E contamos também com o apoio de Musicasa, que nos ha também assessorado na eleição dessas bandas. Juan Carlos, que é um fenômeno com os músicos de Ibiza, ¿verdad? Exatamente. Bien, pues esto en cuanto al concierto. Después, el sábado, hay una cena benéfica para la lucha contra el cáncer, ¿vale? Explícanos un poquito. Exactamente. También hemos montado un menú muy especial para el menú Pinktober. Y parte de las ventas de ese menú también va a se juntar a ese, lo que yo llamo del bot Pinktober. Así que también están todos invitados a participar de esa cena del sábado. Realmente no hay un horario específico. Lo importante realmente es que las personas compren el menú, que hagan su reserva y puedes venir a la hora que queráis. Acércate al micrófono. Ah, sí, perfecto. Puedes venir a la hora que queráis. Lo importante es que sepan que por la consumición de ese menú especial van a estar aportando también su... su parte a la causa. Muy bien. Toda aquella persona que quiera pues reservar la cena, ¿a dónde tiene que dirigirse para comprar los tickets y participar? Pues mira, podéis pasar directamente al local en Barra del Rey número 1 o llamarnos al teléfono 971-306-805, contactarnos en nuestra página de Facebook. Muy bien, o sea, muy bien. Estáis ahí. Exacto. Lo tenemos presente. Dos preguntas muy rápidas porque tenemos muy poquito tiempo. Uh-huh. Está a punto de llegar nuestro siguiente invitado. Yo quería preguntarte, ¿desde cuándo se celebran este tipo de actividades en todo el mundo? ¿Desde cuándo Hard Rock celebra este tipo de conciertos en todo el mundo? ¿Y cuál es vuestra agenda próxima en Ibiza de eventos, de actividades y de conciertos? Dos en una. El Pinktober, ese es el 13º año, o sea, estamos hablando de 13 años ahí en esta causa. Nuestro próximo evento de benéfico, por así decir, es una campaña de Navidad que se llama Imagine, y la lucha será contra el hambre, que también estamos organizando un programa también de ayuda para los necesitados de Ibiza en ese sentido. Claro, porque desgraciadamente en todo el mundo y en España se está viviendo una situación muy desagradable para todos, y es agradable, usando la misma palabra, que iniciativas como la vuestra de Hard Rock pues se quedan aquí en Ibiza y en todo el mundo, ¿no? Realmente exacto. Los que pueden ayudar, como en este caso vosotros, pues es importante que aportéis vuestro granito de arena, ¿no? Con conciertos y eventos como este que estáis preparando, ¿no? Claro, exactamente. Pues Uriel Santiago, director de Hard Rock Ibiza, no sé si quieres añadir algo más. Ahora es el momento de hacer el llamamiento para que todo el mundo acuda mañana al concierto y el próximo sábado a la cena. Bueno, exactamente. Quiero invitar a toda la gente de Ibiza que pueda prestigiarnos en ese concierto mañana a partir de las 8 de la tarde. Que sepáis que, o sea, las vendas de los chicos de rifa van muy bien, pero que todavía tenemos para quien quiera arriesgarse a ganar la guitarra y, por otro lado, también ayudar a esa causa que es súper importante y justa también. Una guitarra que creo, si la memoria no me falla, es una Fender, ¿no? Es una Fender, sí, una Fender. Y que lleva la firma de Macaco y de Cristina como representante del grupo Dover. Pues animamos desde aquí a que todo el mundo participe, porque es un recuerdo que para tenerlo en casa no lo tiene cualquiera cada día. Exactamente. Muy bien, pues Uriel Santiago, muchísimas gracias por habernos atendido. Que vaya muy bien el concierto de mañana y muchísima suerte también para la cena el próximo sábado. Pues gracias a todos aquí en Radio Exit y nos vemos mañana. Enhorabuena y muchas gracias por iniciativas como esta, Hard Rock. Ok, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros.